No, empiécelo de una vez. Ah, sí, bueno, pues mira, las mejores locuras por amor realizadas a través de la historia. Y también, bueno, ¿qué locuras han hecho ustedes por amor? ¿Qué han hecho por amor? ¿Pero locura? Sí, sí, sí. Pues dice que por amor se hacen muchas locuras, aunque la mayoría de las veces son puras tonterías y ridiculeces. De vez en cuando estas acciones suelen pasar a la posteridad. Y bueno, empezamos con... Le declaró la guerra a su papá. Pedro I de Portugal estaba destinado a convertirse en rey de Portugal. Pero en 1355 se enamoró de Inés, dama de compañía de su esposa Constanza. Pedro decidió dobletear y en secreto se casó con ella. Cuando el rey Alfonso IV se enteró de lo que había hecho su hijo, ordenó que asesinaran a Inés. Fue tanta la rabia de Pedro I al saber que su propio padre fue el responsable de la muerte de su amada, que le declaró la guerra. Cuando finalmente subió al poder, Inés fue coronada y su cadáver engalanado con vestimentas reales. A modo de homenaje, todos los nobles fueron obligados a besar la mano tiesa de Inés como señal de fidelidad. Ay, fue mal, el mal la guardó hasta que coronó. Fíjate, todo eso. Mira lo que es el amor, ¿no? La locura del amor. Madre mía. Ya, ¿qué más? Hay otra. Yo le pongo ahí de todas formas la canción de fondo. Acá. Vale. Escúchela, padre. No quiero ser tu amante, te digo de mi parte. Esta es la versión de Roy Caicedo, ¿no? Muy bien. Recuerda que Nicky Jam la hizo popular. En versión salsa suena mejor. Me gusta más. Sí, sí. Sé que ser dueño tuyo me mata el orgullo. Él ni te sabe hablar. Esta la hice pa' él. Cuando la escuche quiero estar allí para ver. Ven el corito, ven el corito. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted. Tal vez suene un poco mal, lo sé, y no me luce. Todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile. Pues ahí lo dejo de fondo. Uy, para sí, que usted sí siga hablando de la locura del amor. Mira, a principios del siglo XIV, la Divina Comedia fue escrita por el poeta italiano Dante Alighieri. En realidad, esta obra maestra de la literatura fue dedicada a Beatrice Portinari, su amor platónico y con la que Dante jamás cruzó ni una palabra, pero por quien en la ficción el autor atravesó el mismísimo infierno y el purgatorio con tal de estar con ella. Bonita obra, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Estuvo por el purgatorio y por el infierno. Sí, sí. Pero no sabía que era por doña Olga. ¿Cómo se llama doña qué? Doña Beatriz. Doña Beatriz Portinari. Vale. Cartas diarias. Mira, cuando el escritor Mark Twain se enamoró a primera vista de Libby, fue rechazado en un principio. Este decidió escribirle diariamente una carta de amor hasta que ella cambiara de opinión. 2 años después lo logró y terminaron casándose. Es que nomás no escriba más. Yo le digo que sí, pero no escriba. Hey, le digo que sí. ¿Qué es lo que quiere? El último, la última tendrá un cheque o algo así, por eso le digo que sí, tal vez. No, que sé yo. En 1936, Eduardo VIII de Inglaterra renunció al trono para poder contraer matrimonio con Wallis Simpson, una estadounidense divorciada. Hasta ahora es el único monarca inglés que ha renunciado a su cargo de manera voluntaria. Fíjate. Todo por amor. Todo por amor. Y tengo el último dato. En 1940, un chino de 19 años llamado Liu Guoqian se enamoró de una viuda mayor que él. Para evitar ser juzgado por la sociedad, ambos se fugaron y vivieron en una cueva. Para que su enamorada pudiera salir de la gruta y bajar de la montaña, Liu construyó con sus propias manos una escalera de 1500 peldaños. Eso es amor puro. Ya. Hoy qué hacemos por amor. Yo sé qué ha hecho, cuéntame. Hoy qué hacemos por amor, ¿no? Mandar un teletexto ahí todo sin ortografía. ¿Y usted qué tal? ¿Qué hacemos hoy? Yo me acuerdo que. A ver, véngale, yo me acuerdo. A ver, que yo haya hecho así. Pero es que más que por amor. Yo no sé si. No, amor no era. Era como cuando te encaprichas por algo. Sí. Darle la vuelta a la ciudad en una buseta. ¿Para buscarla a ella o qué? No, resulta y acontece que yo no podía irme en el carro, porque el carro era conocido en el lugar donde ella estudiaba. Ah, uy, uy, uy. Mi coche era conocido allá. Sí. Y entonces, ¿usted se acuerda de Cali o no se acuerda de Cali? Sí, sí, sí. Pues yo la recogí en la Tercera Norte con 40 y algo. ¿Sí? Sí. Y esa buseta iba para la carretera Jamundí, donde quedaba una universidad. Ya. Hermano, y ella salía a X hora más temprano de lo normal para poder llegar a la universidad, porque era la única buseta que la llevaba para allá y era lejísimos. Hermano, yo me subí en eso. Yo no me había subido nunca en la buseta. Eso repleto. Pero hay calor. No, eran las 5 de la tarde, no hacía tanto calor. No hacía tanto calor. Pues ya estudiaba de noche. Hermano, y le di la vuelta a la ciudad. Eso me metió por unos barrios que yo nunca había visto. Casi que por algunos sectores un poco marginados. Sí. Ya no así como asustado cuando veía que lo miraban así como que iba que llevaba. Y yo ahí con ella, tal, ¿sí? Imagínense, nos bajamos antes de llegar a la universidad, la dejé lo más cerca posible, y luego decía yo, ¿y en qué me regreso? ¿Yo en la buseta no me regreso otra vez? Hermano, caminé hasta que cogí otro bus. Yo dije, no. ¿Cambio de carro la próxima vez o no vuelvo? Pero lo hice, ¿eh? Lo hice. Pues mira, qué bien, muy bonita historia. Sí, no, pero pues, al final, como te digo, eso, yo no sé si son bobadas que uno hace, porque bueno, lo que usted nos está contando la historia es por un verdadero amor, pero son bobadas que uno hace, que al final, pues no tuvieron trascendencia, ¿no? Porque la distancia nos separa. Sí. Porque cada uno cogió su camino. Y bueno, pero por ahí de vez en cuando. ¿Valía la pena? No, sí. No. Y nos comunicamos y toda la cuestión. Pero pues en ese momento histórico, yo diría que por amor y se fue el tonto por el mismo de la buseta. 11-7. Muy bien. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Esta noche he soñado mil veces besarle la piel, ver con mis labios su cuerpo y oírle gritar de placer. Esta noche sentí que provoca en mi mente una cosa muy loca. Esta noche sentí que era mía y yo sé que esto no puede ser. Soy un hombre maduro y consciente de mi situación. He pasado mil veces por esto y no pierdo el control. Y con ella no sé qué me pasa. He perdido experiencia y control. Me domina el misterio de amarla. Su sonrisa, sus ojos, su voz. Loco, pero ¿qué pasa, loco? Contrólate, muchacho, que esa niña no es para ti. Ni pa' mí, sí. Loco, ¿qué pasa, loco? Contrólate, muchacho, esa niña no es para ti. Es un consejo de amigo lo que te voy a decir. Que no te vuelvas medio loco con esa niña, que no es para ti, la quiero para mí. Loco, loco, ¿qué pasa, loco? Pero

En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Y para cerrar el último bloque. Vamos con el último bloque aquí del horóscopo. Nos vamos con Sagitario. Sagitario. No te fíes del camino que parece llevarte derecho a la suerte y al éxito, porque el verdadero camino, el que sí te llevará tarde o temprano, no está tan a la vista ni es tan fácil como parece. No caigas en la trampa de ir por la senda más fácil y amplia, ya que al final esta no te llevará a nada y habrás perdido un tiempo muy valioso. Muy bien, ahí está, no pierda el tiempo. Muchas veces el camino corto no es el mejor. No, no. A veces no. Y se rompe la regla que entre punto y punto la mejor manera es en la recta, ¿no? No, no. Eso es en la matemática. Eso sí. O en la geometría, donde sea. Eso es. Nos vamos con Capricornio. El mejor. Hoy te tocará ir por una senda difícil y llena de incertidumbre, pero no debes preocuparte por el destino, porque el destino estará contigo, en forma de ángel de la guarda, o cualquier otra cosa que para ti sea sinónimo de protección o ayuda. Tus enemigos y todos los que te envidian no podrán hacer nada. Debes combinar la cabeza y el corazón. ¿Puedo colocar esto entonces? Mientras más me envidia, más crezco. La envidia es el trampolín que me impulsa hacia la cima, exterminando a los envidiosos y bocones que hablan mal de mí. Contigo, Teddy. Me gusta esa parte cuando dice que habla mal. Siga ahora, que siga. Seguimos con Acuario. Acuario. Sacrificios que merecen la pena tanto en el trabajo y los asuntos mundanos como en otros ámbitos más personales. Este va a ser un buen día, pero también será un día difícil en el que para conseguir aquello que quieres vas a tener que poner algo de tu parte o dejar otra cosa que ya tenías anteriormente. Pero al final lo conseguirás. Muy bien, hay que luchar y perseverar. La persistencia. Sí, señor. La constancia. Claro que los que ya son canzones ya les... No la... No, no, eso no logran... Digo la constancia, no el cansancio, en fin. Y terminamos con Piscis. Piscis. Hoy la influencia de Neptuno, tu planeta regente, será inusualmente poderosa. Por un lado va a potenciar tu intuición y esto puede serte de gran ayuda. Pero por otro es posible que quizás te sientas algo más confuso o te refugies excesivamente en el mundo de los sueños y fantasías. Hoy te será más difícil tener los pies en la tierra. Y con esto terminamos el bloque del horóscopo aquí en el Café de la Mañana. Y hoy por el día. Hoy no más horóscopo. Vámonos con música. 632-8909-40. 632-8909-40. Darwin, ¿qué tienes hoy de Pinchopote? Cuéntanos. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Me enchulé con el beso que me dio. la policía, que este amor no tiene precio. Y esos ojos que me encantan más que la criptomoneda. Apunta lo que te deba, te doy todo lo que yo tengo. Y a la perla la llevé una cerveza, ya se dio. En mar chiquita me enchulé con el beso que me dio. No te voy a engañar, yo soy un pobre diablo. Yo no tengo para tal, pero este gratis mi amor. Y a la perla la llevé una cerveza, ya se dio. En mar chiquita me enchulé con el beso que me dio. No te voy a engañar, yo soy un pobre diablo. El café sabe mejor. Pruébalo. Café sabe mejor, pruébalo. Cuando tú estás conmigo, me siento millonario. Se me llena el bolsillo cuando beso tus labios. Cuando tú estás conmigo, me siento millonario. Se me llena el bolsillo cuando beso tus labios. Pedro Gabó. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. La cárcel es un cementerio de hombres vivos, donde cae gente mala, muchas veces gente buena. Grande que no tiene ventanas, con una sola puerta y entre rejas, ¿quién se escapa? La cárcel es mi nuevo hogar, lo han decidido. Sé lo que es la carretera sin una cama piso frío. Pero ¿quién se asomó a mi pecho herido? Si un día salgo, me dirán ustedes todos. Sabe mejor, pruébalo. ¡Palante! café sabe mejor. Pruébalo. Me levanto a llevar los morros a la escuela. De volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café. Pruébalo. Bueno, 11 de la mañana, 40 minutos. Y estos temas nos ponemos muy serios, mi estimado Ángel. Porque mire, el ayuntamiento de Agurain ha hecho un llamamiento para que se acuda a la concentración convocada en la plaza de del consistorio de la localidad hoy a las 12:30 para apoyar a dos mujeres que han decidido por fin poner fin a la situación de violencia machista que venían sufriendo. Una vez más, dos mujeres de Agurain han decidido poner fin a la situación de violencia que estaban sufriendo desde hace años, ellas y sus hijos e hijos. Una de ellas ha sido víctima recurrente de insultos sexistas y racistas e incluso alguna vez la amenaza de muerte. La otra mujer, junto con sus hijas, ha sido víctima de violencia psicológica, aislamiento, violencia económica, agravando la situación de pobreza y exclusión que sufrían antes, informan desde el consistorio. Ante estos hechos, que tiene que ver con la violencia machista contra dos mujeres, dos niñas y un niño, la Corporación Municipal de Agurain quiere mostrar su más rotundo rechazo y repulsa. Y recuerda a estas familias que no están solas. Y la muestra es justamente ese llamamiento para que hoy a las 12:30 los que vienen allí nos están escuchando, pues vayan, porque no podemos seguir acolitando esto de la violencia. Pues sí, eso es. Sí, sí, hay que tener conciencia. Y eso para todos, no, la violencia es para todos por igual. Y hay que ser conscientes de saber qué es lo que estamos haciendo también, ¿no? Hay consecuencias de esas decisiones que tomamos tiempo atrás. Pero sabe una cosa, yo leí un dato estadístico que la violencia hacia los hombres ha crecido muchísimo. El problema del machismo es que no se atreven a denunciar. Sí, ese problema. También las mujeres son machistas. Hay muchas mujeres también que hemos visto que... ¿Pero el hombre no se atreve a denunciar? Sí, por temor a ser criticado, ridiculizado muchas veces, por eso. Por eso al hombre se le ha enseñado siempre, desde que yo escucho, las mujeres y los niños primero. Siempre, siempre, las mujeres y los niños primero. Cuidar a la mujer, cuidar a los hijos, cuidar, siempre cuidar, cuidar, cuidar. El respeto siempre por las mujeres. Pero yo desde niño he escuchado, vea, a la mujer se le respeta, pero no he escuchado que a las niñas les diga, a los niños se les respeta. También hay que educar por parte y parte. Sí, sí, claro, sí, sí. Y esta noticia me gusta porque a mí me encanta esto. Toda la programación del mercado medieval lo tenemos aquí en Eurolatina. Empieza mañana el mercado medieval de Vitoria-Gasteiz, celebra su vigésimo aniversario este año y lo hará estrenando nuevos espectáculos. Del 29 de septiembre al 1 de octubre, el casco histórico de la capital alavesa recreará el ambiente y la atmósfera de la Edad Media, sumergiéndose en la historia del ofrecimiento, una experiencia diferente. Yo voy como queso hecho con procesos antiguos. Sí. Es una bacanería, o sea, yo. Es que es muy bonito, o sea, ver eso como se recrea. Ya más tiempo aquí que yo. Claro, se recrea muy bonito eso, ver. Yo me hago tomar fotos con los... Sí. Andan con la espada y todo. Sí, con armaduras. Y no va a ser bueno, hace un año llovió. Armaduras, sí, tiende a eso. No, pero este año pinta bueno. Pinta bien, hay que ir a ver. Vayan, fotos. Vayan, vayan, a mí me encanta. Que no se queden, vea, que eso es muy bonito verlo. Sí, animado, sea algo diferente, porque una, porque como es sobre la zona del casco viejo, de verdad parece una ciudad medieval. Sí, que es bonito, se recrea uno en la historia también, de sí, cómo sí. Era antes, ¿no? No, bacano, ¿eh? A ver, Plaza del Machete, estará uno de los puntos. 200 puestos de artesanías. El pregón será el viernes a las 18 horas. El pregonero, qué bueno. A ver, novedades. Entre las principales novedades, se destaca el espectáculo de gran formato Otto, el dragón, y Druida y la princesa, que se presentará en las distintas plazas del mercado. Niñas y niños podrán disfrutar de la plaza Martín Tipia del Rincón Infantil, con juegos medievales, atracciones, títeres, cuentos y leyendas, y otras novedades serán incorporadas en un rincón encantado, el Rincón del Arte, donde público y artistas podrán gozar del arte y la cultura en este nuevo teatro al aire libre. Y aquí está la programación, vea. No se queden en casa, hay mucho por ver. Sí, sí, vale la pena, ¿eh? Sí. Se lo recomendamos, vale la pena. Si usted es de los que recién ha llegado a Vitoria, pásese por ahí porque vale la pena. Sí, es muy muy bonito e interesante ver también la moverse en la cultura como era antes, ¿no? Es que... Delicioso. ¿Puedo conocer... decir un término colombiano? Cuenta. Ah, eso es una chimba, mano. De verdad. Me encanta, ¿eh? Me encanta, me encanta. Yo no me lo pierdo. ¿De modo que? Invitados. Invitados, ¿eh? Mañana 29... arranca en el casco viejo medieval, la fiesta medieval. No se la pierde, Festival Medieval, aquí en Vitoria-Gasteiz. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Una vez me dijeron, dije, hable ahora o calle para siempre. Y elegí la calle para siempre. B1, ponla como tú quieras. Súbemelo a Twitter. Ponme lo que suene bonito. Oye, Chimbala. Que yo me voy para la calle. Bajadito. El rubio acordeón. Dime a Doni. Tengo una novia con 10 muchachos. Y ella me dice que nunca pego cacho. No hay televisión. Atención, vecina. 056. El romo feo. Yo tengo un hijo y lo quiero regalar. Tú tienes 10 y me lo quieres pegar. Una pregunta si me puedes contestar. ¿Y dónde diablo es que está su papá? Muchachos, mami, a Chimbala le ha parido. Y ahora está diciendo que esos muchachos son míos. Lo siento, mami, búscate otro, que de pendejo no tengo nada. Porque tú creas que yo sea de campo, que ya que cuenta no me iba a dar. Pero una mala mujer malvada, animal, pero échate para atrás. Tú me pelaste como un guineo y el acordeón tuve que empeñar. Ay, ¿dónde está tu marido? Me quiere involucrar. Mami, yo no quiero lío. Todos esos muchachos, mami, a Chimbala le ha parido. Y ahora está diciendo que esos muchachos son míos. ¡Ariela! Y para que no dure tu vida entera diciendo que todos los hombres son iguales, jugándote conociendo a uno primero abre los ojos y no la pierna. Tengo una novia con 10 muchachos y ella me dice que nunca pego cacho. Y yo le di mi humilde opinión y es que en tu casa no hay televisión. Yo tengo un hijo y lo quiero regalar. Tú tienes 10 y me lo quieres pegar. Una pregunta si me puedes contestar. ¿Y dónde diablo es que está tu papá? Espérate, más al coro, yo espérate. Ay, ¿dónde está tu marido? Me quiere involucrar. Mami, yo no quiero lío. De esos muchachos, mami, a Chimbala los parió. Y ahora anda diciendo que esos muchachos son míos. ¡Dale, rubio! Ay, ¿dónde está tu marido? Me quiere involucrar. Mami, yo no quiero lío. De esos muchachos, mami, a Chimbala le ha parió. Y ahora está diciendo que esos muchachos son míos. ¡Ya! Chimbala de este lado, el rubio acordeón, DJ Yazoni, B1 produciendo, el productor de oro, Baby NC, Anónimo Gerald, Albert Diamond, seré la jefa la que controla Chimbala de este lado, una vaina bien organizada, Giancarlo Blanquín. compras, buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste, que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? Café sabe mejor. Pruébalo. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Airi, Perú. La presidenta Dina Boluarte y Alberto Tarora fueron citados por la Fiscalía General de la Nación para ampliar sus declaraciones respecto a las muertes en protestas durante su gobierno. La presidenta y el jefe de gabinete deberán responder tras represión policial y militar en diciembre del año 2022 y en enero del 2023. Las autoridades de Estado son investigados por presuntos delitos como genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Cabe resaltar que un total de 49 personas fueron asesinadas por proyectiles e impactos de bombas lacrimógenas durante las protestas sociales contra el gobierno de Boluarte y Segarra. La mandataria deberá acudir al Ministerio Público desde las 9 de la mañana, mientras que Alberto Otálora tendrá que asistir a las 2:30 de la tarde. La presidenta Dina Boluarte ya acudió a la Fiscalía el pasado 6 de junio y respondió por aproximadamente 3 horas preguntas sobre actos de violencia que se vivieron en su gobierno. La jefa de Estado acudió a una tercera citación, pues se le citó para finales del mes de enero, pero Boluarte respondió de manera virtual. Al Pello, las autoridades del Ministerio Público reprogramaron la audiencia para el 31 de mayo, pero tampoco se concretó debido a un cruce de actividades. Entre tanto, en otras informaciones, el próximo 6 de octubre, un promedio de 4 millones de personas en 22 distritos de Lima Metropolitana quedarán sin agua potable entre 24 a 96 horas. En medio de las dudas y la escasa comunicación oficial, la comunidad se pregunta, ¿cuál es el plan que tiene Sedepal para estos 4 días sin el recurso hídrico en la capital? Sobre el tema, el gerente de proyectos y obras de Sedepal, Julio Ramírez, explicó que la restricción comenzará a las 8 de la mañana del viernes 6 para iniciar trabajo de empalme de tubos y culminarán a las 10 de la noche del mismo día. Ello permitirá que el servicio de agua potable retome a los distritos más cercanos como Miraflores o Barranco en las primeras 24 horas de la tarde con una baja potencia. Va a ser paulatinamente. El próximo 7 de octubre va a estar volviendo en 48 horas. Se tendrá restablecido en 18 distritos el servicio. Sin embargo, en distritos como San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, va a demorar hasta 96 horas, indicó el funcionario. Para Conexión Mundial, AIR Perú, soy Miguel Rodríguez de Hoy Noticias. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. De la mañana, 55 minutos, 11:55, nos vamos, Ángel. Sí, muchas gracias por todo su aporte. Gracias, Freddy. Oye, tengo una recomendación. Dímelo. Para los que usan GPS en el coche. Dice, jamás uses el GPS para ir al cementerio. Es horrible llegar y escuchar, usted ha llegado a su destino. está bueno. Gracias, Ángel, nos escuchamos mañana. Venga, hasta mañana, pásalo bien. La producción es de Nicky Cuervo, el popular Nicky DJ. Ángel DJ y quien les habla, Freddy Cortés. Original desde la 107.1 Eurolatina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Para la 96.0 Oriente Estero en la ciudad de Cali. Dios los bendiga, nos escuchamos más tarde. Y agur pues, y los dejo con este super tema. Eso parece, si no lo entendió, pues no lo entendió. Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó. Por el mundo yo voy penando. Amorcito, ¿quién te arrollará? Pobrecito que perdió. Ya abrigo muy solito va. Caminar y caminar, ya comienza a oscurecer y la tarde se va ocultando. Amorcito que el camino va. Amorcito que perdió su nido sin hallar abrigo en el vendaval. Amor, senderito del alma, que vives en mi corazón.

14 horas, 6 minutos. Eurolatina FM, más crossover. Más crossover. Está sonando Eurolatina FM. Nosotros somos la alegría de tu FM. Entender.